ocasiones saturas, vivo yo al morir en ti. Me critican, me señalan porque sigo aún aquí. ¿Qué dirán las malas lenguas cuando hables tú por mí? Soy quien soy, vivo en ti. Nada importa si estás aquí. Yeah. Día a día yo camino, vivo solo en tu vivir. Aunque digan lo que digan, yo te escucho solo a ti. Me emociona cuando pienso a ti.